podía creer lo que decías. Todas las cuestiones de la vida, todas, no existían ya en tu mente ni en la mía. Ni la luna en nuestros besos, ni el color de los inviernos de tu pelo que envolvía mis mejillas. No podía creer en tu partida. Consumaste en muerte la agonía. En prosa convertiste la poesía que en ti había. Te fugaste de mi sueño y cambiaste tus deseos cuando el tedio a tu mente deprimía. El que te miró y puso fuego a mis ausencias no fue el culpable de los años ni de tantos desengaños. Él te devolvió a la mujer que sonreía y que flotaba por las noches y flotaba por los días. Él sintió en tu corazón toda la ternura ya dormida, y como encuentro de princesas encantadas te adoró. Es la bebida, fue mi amante siempre y lo sabías. Beso diariamente tres botellas de tequila. En mi sentencia lo confieso, no supe cuidar tu cuerpo ni a tu alma, que en mi alma se fundía. Ya no salgo de este sitio, calle amargura, último piso, infierno. Aquí me quedo para siempre, es mi destino. Voy con Fausto renegando el por qué firmé este pacto que me aleja de tu lado, vida mía. El que te miró y puso fuego a mis ausencias no fue el culpable de los años ni de tantos desengaños. Él te devolvió a la mujer que sonreía y que flotaba por las noches y flotaba por los días. Él sintió en tu corazón toda la ternura ya dormida, y como en cuento de princesas encantadas te adoró. Te adoró. Te adoró.